nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con los despidos que hay en todo el país, también aquí en Mendoza, y vamos a hablar de el INTI, ¿sí? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Para hablar mejor de ello y de lo que se va a llevar a cabo esta tarde, estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Fernández, que es trabajador del INTI y también delegado de ATE. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, sí, ¿cómo estás? No te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, preocupados por la situación del INTI, pero para comenzar, y porque a veces quizás no se conoce, comentarle a la audiencia de en qué consiste el INTI. Bueno, el INTI es un organismo nacional, nosotros siempre decimos que es el brazo tecnológico del Estado, uh-huh. Y también siempre en este sentido destacamos que casi no hay ninguna actividad de la vida cotidiana de las personas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que no tenga que ver con el INTI, ¿no? Desde el control, por ejemplo, de la toxicidad que pudiera tener una mamadera, los juguetes con los que juegan nuestros hijos, la calibración, por ejemplo, de las balanzas cuando pesamos un producto en el supermercado o cuando cargamos combustible en una estación de servicio para que efectivamente nos den la cantidad de litros que dicen que nos tienen que dar, pasando, por ejemplo, por alguna autoparte de un vehículo que ha sido certificada, homologada en el INTI, cualquier otro tipo de servicio, digamos. No quiero obviar, digamos, contar un montón de cosas, pero bueno, el INTI tiene una variada oferta de servicios en el país. Trabajan 3.000 agentes, de los cuales 2.000 trabajan en el Parque Tecnológico Migueletes, en provincia de Buenos Aires, y los restantes 1.000 en todo el país, en los distintos centros que tiene INTI. Claro. Y bueno, hoy por hoy estamos sufriendo un despido de 258 compañeros. Este conflicto ya la verdad uno pierde la cuenta, algo así como 48 días. Uh-huh. En estos momentos hay una suerte de levantamiento de paro y de tregua por 48 horas para que se inicie la negociación, a ver qué se puede llegar a lograr. Y bueno, y nosotros un poco desde la provincia, traccionando con los compañeros lo que tiene que ver con, bueno, a partir de la iniciativa de un senador provincial del FIT, Víctor Dávila, se ha definido realizar hoy en la tarde, a las 17 horas, una audiencia pública, que bueno, invito a toda la comunidad, a todos los que quieran participar y acompañarnos, en la cual, bueno, se va a debatir un poco esta problemática del INTI, y vamos a exponer nosotros como trabajadores, como así también referentes de algunas cámaras que también van a dar su testimonio en relación a lo que se ha hecho con el INTI o lo que han trabajado con el INTI en algún momento. Y bueno, sabemos que por ahí una audiencia sola no va a lograr restablecer los puestos de trabajo de los compañeros, pero sí nos parece importante que la sociedad en su conjunto sepa de esta problemática y por lo menos instalar el tema y hacerlo cada vez más visible, ¿no? Exacto, Juan Pablo, y en este sentido, de estos trabajadores, ¿algunos también están en la provincia de Mendoza, de los que han sido despedidos? Sí, correcto. En el caso de Mendoza hemos tenido 3 despidos. Uh-huh. De los 258 compañeros, hay 38 que son del interior del país, los restantes 220 son del Parque Tecnológico Migueletes, provincia de Buenos Aires. Y más allá de esta lucha que estamos dando ahora, que tiene que ver con restablecer a los compañeros cesanteados, por un lado, a estos puestos de trabajo, también la lucha tiene que ver con cuál es el INTI que queremos a futuro, ¿no? Porque, bueno, tengamos en cuenta para la sociedad, que por ahí no lo conoce mucho, que el INTI le encargó a un organismo público-privado que se llama Tecnalia, que uh-huh. es del País Vasco, le encargó una suerte de diagnóstico para definir un poco cuál es el futuro del INTI, qué rumbo debería tomar. Y bueno, un poco ellos se amparan, digamos, los actuales gerentes, la gerencia de INTI se ampara en este diagnóstico para determinar cuáles serían las líneas a trabajar a futuro. Y bueno, en estas líneas quedarían muchas líneas desactivadas, muchos servicios que el INTI privatizaría, tercerizaría. Y bueno, ya acá evidentemente queda mucha gente afuera, ¿no? Con el peligro también que implica que muchas líneas de trabajo no sean prestadas por el INTI, que es un organismo objetivo, sino que sean prestadas por un tercero, vaya a saber amigo de quién o con qué intereses en el fondo, ¿no? Claro. Así que un poco la lucha y la discusión que estamos dando también tiene que ver con eso, ¿no? No solamente en la defensa de los compañeros que hoy perdieron su puesto de trabajo, sino también a futuro, ¿cuál es el INTI que queremos? Porque un poco, digamos, de la gerencia de INTI se manifiesta que en el 2015 en el INTI se invirtieron 68 millones de pesos y para este 2018 se esperan 700 millones de pesos. Pues bien, entonces, si las inversiones se han multiplicado por 10, nosotros creemos que se contradice el discurso cuando se dice que hay muchos puestos de trabajo que, digo, que se están perdiendo. Entonces, nos parece que deberíamos tender a tener un INTI cada vez más grande, más inclusivo y que cada vez tenga más llegada a las pymes, que en definitiva son las que motorizan la economía de un país, ¿no? Totalmente. ¿Y las causas por los despidos cuáles han sido? ¿Se han dicho o...? Lamentablemente no son sin justificación, formalmente. Informalmente, la gerencia de INTI se ha encargado de decir que eran personas que no trabajaban, que no tenían los valores que se pretende de INTI. Pero bueno, esto rápidamente ha quedado sin asidero porque desde el año pasado en INTI se implementó una modalidad nueva para cobrar presentismo, algo similar a lo que se implementó acá con el ítem aula en la provincia de Mendoza. Entonces, bueno, la mayor parte de los compañeros cesanteados han cobrado en su bono de sueldo el presentismo, con lo cual esto es un poco contradictorio con el discurso que ellos dicen, ¿no? Y también exponer a compañeros cesanteados que tienen que salir a buscar un trabajo a estigmatizarlos de esta manera y decir que son ñoquis cuando en realidad no lo son, ¿no? Entonces ya un mensaje equívoco también a la sociedad, lamentablemente, en ese sentido. Claro, totalmente. Juan Pablo, entonces recordémosle a nuestra audiencia el horario y el lugar que hoy se va a llevar a cabo la audiencia pública. Bueno, sí, les recuerdo a todos los que nos quieran acompañar esta tarde. Vamos a estar en un salón de la Cámara de Diputados que queda en la calle Espejo 256. Esto es entre España y Patricias Mendocinas de Ciudad. Nos juntamos a las 17 horas, así que bueno, esperamos a toda la gente, es abierta a cualquier ciudadano que quiera participar en este debate importante. Creo que tenemos que dar no solamente por lo que está pasando en el INTI, sino también con muchos organismos nacionales que están siendo desguazados, y creo que es un tema que tenemos que plantear y discutir porque bueno, porque tenemos este peligro inminente siempre de todos los servicios que el Estado no brinda, como con este poder de contralor o de policía, pensamos que es muy peligroso que se tercericen, o no sabemos en manos de quién puede quedar. Así es, así que es importantísimo acercarse hoy allí a la calle Espejo. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo fuerte desde La Mosquitera. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad que nos dan de brindar este espacio para contar un poco de la problemática y para que toda la sociedad sepa lo que está sucediendo. No, por favor. Gracias a vos. Abrazo grande. Buenos días. Buenos días. Ahí lo escuchábamos a Juan Pablo Fernández, trabajador del INTI y delegado de ATE también.